Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. 3 años después del Watergate, Richard Nixon soñaba, como todo político en desgracia, juntar los pedazos de su imagen pública y volver a ser, aunque fuera un trozo, de lo que fue. Daba conferencias aquí y allá acerca de las partes anecdóticas de su mandato. Esto le molestaba sobremanera, pero le dejaba buenas ganancias, lo mismo que sus memorias que vendió en 2.3 millones de dólares. Mientras tanto, al otro lado del mundo, en Australia, un animador inglés de televisión, David Frost, cuyo show duró una sola temporada en los Estados Unidos, buscaba también volver en triunfo al lugar donde el éxito sabe mejor que en cualquier otra parte, según solía decir. Eran dos hombres totalmente diferentes. David Frost, prácticamente un playboy cuya fiesta anual sigue siendo todo un acontecimiento en Londres, extrovertido, carismático, de sangre ligera y poco pretencioso, caía bien a la gente al primer contacto. Nixon, en cambio, desconfiaba de todos, era infeliz en su matrimonio y había convertido su residencia en California en una cueva con vista al mar donde rumiaba sus odios. Fue una sorpresa que en un país donde hay tantos buenos entrevistadores, Nixon concediera a Frost la primera entrevista desde que fuera obligado a renunciar por mentir al pueblo norteamericano acerca de su participación en el espionaje a la sede del Partido Demócrata en Washington, Watergate. Pero Nixon no era ningún tonto. Cobraría $600,000 y además se enfrentaría a un hombre acostumbrado a programas de concurso y entrevistas con famosos que no tenía experiencia alguna en trato con políticos y de quien dudaba hasta su propio equipo de producción. Frost, por su parte, tenía una confianza absoluta en sí mismo, a grado tal que empeñó todo su capital con tal de lograr la entrevista. Para prepararse, contrató a un par de buenos investigadores, uno de ellos James Reston Jr., hijo del legendario Scotty, personaje venerable en New York Times. Resulta notable cómo una entrevista para televisión sobre un asunto relativamente lejano y relativamente conocido puede convertirse en una película tan interesante como Frost Nixon, que se exhibe ahora mismo dentro de la copiosa descarga de cine atractivo que nos han traído los Óscares. Escrita primero como pieza teatral por Peter Morgan y llevada al cine por el propio Morgan como escritor y por Ron Howard como director, Frost Nixon resulta atractiva desde varios ángulos, pero sobre todo por la radiografía que hace del hombre a quien muchos veíamos como el peor presidente de los Estados Unidos hasta antes de saber de la existencia de Bush. La interpretación que hace de él Frank Minghella, con todas sus mañas, con sus pequeñeces, y también con el talento que le llevó a la Casa Blanca, es simplemente estupenda, candidata al Oscar como lo es. Ron Howard nos muestra la entrevista como un apasionante desafío entre dos hombres que tratan de rehacerse a partir de su fracaso. Uno de ellos tendrá que hundirse aún más. Hoy puede ser un gran día y mañana también.